Bienvenidos al día 8. The term for energetic centers in India is chakra. This way of looking at ourselves is like a map. There are many types of body maps. In Western medicine, anatomy maps the muscular system and brain maps identify how every function is connected to its own region of activity. Chakra es el nombre que se da en la India a los centros energéticos. Esta manera de observarnos a nosotros mismos es como un mapa. Hay muchos tipos de mapas. En la medicina occidental, la anatomía traza mapas del sistema muscular y los mapas del cerebro identifican cómo cada función está conectada con una región determinada de actividad. Yet, in Chinese medicine, the nervous system is mapped using meridians, tracking the flow of our qi or energy. In the chakra body map, there are 7 major energy centers, each corresponding to specific functions of the nervous system. The chakra system points out that all the energy sustaining us is ultimately spiritual energy. Sin embargo, en la medicina china, el sistema nervioso se traza en los mapas usando los meridianos, que indican el recorrido del flujo de nuestro chi o energía. En los mapas de los chakras del cuerpo hay 7 centros mayores de energía, cada uno de los cuales corresponde a funciones específicas del sistema nervioso. El sistema de los chakras indica que toda energía que nos mantiene es, en definitiva, una energía espiritual. Each chakra is visualized as a spinning wheel along the spine. The spinning refers to the chakra acting like a generator, a little dynamo of life energy. But because this energy is spiritual, it's not like electricity. Spiritual energy is intelligent. It brings you everything you need in life. It makes wishes become reality. It removes obstacles that stand in your way. Cada chakra se visualiza como una rueda giratoria a lo largo de la espina dorsal. El giro referido a los chakras actúa como un generador, como una pequeña dinamo de energía vital. Pero puesto que esta energía es espiritual, no es como la electricidad. La energía espiritual es inteligente. Te proporciona cada una de las cosas de las cuales tienes necesidad para vivir. Hace que los deseos se conviertan en realidad y aparta los obstáculos que se encuentran en tu vida. Today we are activating the first chakra, the energy center of safety and security, which is located at the base of the spine. We visualize the color of the spinning energy as deep red. When this energy is awake, you don't hope to be safe or have faith that you are safe. You know it deep down because peace, security and safety have become part of you, grounded on the inside. Hoy activaremos el primer chakra, el centro de la energía de la seguridad y de la protección, que se encuentra en la base de la espina dorsal. Visualicemos el color de esta energía que gira como un rojo oscuro. Cuando esta energía se despierta, no necesitas estar seguro o tener confianza para ser. Lo sabes profundamente, porque la paz, la seguridad y la protección se han convertido en parte de ti. Radican en lo más profundo. The first chakra is closest to the earth. It is the most physical aspect of life energy, making you feel grounded and safe. The first chakra is therefore called the root chakra. Plants are rooted in the earth. you are rooted in body, mind, and spirit. El primer chakra es el más cercano a la tierra. Es el aspecto más físico de la energía vital y hace sentirte enraizado y seguro. Por ello, el primer chakra se llama el chakra raíz. Las plantas tienen raíces en la tierra. Tú tienes raíces en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. As we prepare for meditation, let's consider today's centering thought. My life energy protects and secures me. My life energy protects and secures me. Preparémonos ahora para la meditación. Concentrémonos en el pensamiento guía de hoy. Mi energía vital me protege y me tranquiliza. Mi energía vital me protege y me tranquiliza. Now let's begin. Make yourself comfortable and close your eyes. Ahora empecemos. Ponte cómodo y cierra los ojos. Begin to notice the natural rhythm of your breath. With each inhalation and exhalation, allow yourself to feel more relaxed as you begin to rest into the present moment. Empieza a observar el ritmo natural de tu respiración. Con cada inhalación y exhalación, siéntete más a gusto y en paz. Now gently introduce the syllables. Ahora suavemente introduce las sílabas. Om Dakini Namaha. This is the mantra associated with the root chakra. Repetition during meditation will help to activate the energy of security. Repeat it silently to yourself. Este es el mantra asociado al chakra raíz. La repetición durante la meditación ayuda a activar la energía de la seguridad. Repítelo mentalmente. Om Dakini Namaha. Om Dakini Namaha. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Om Dakini Namaha. Om Dakini Namaha. Please continue with your meditation. I'll mind the time. At the end, you'll hear me ring a soft bell to indicate that it's time to release the mantra. Por favor, continúa con la meditación. Yo mediré el tiempo. Y al final, oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. Om Dakini Namaha. Om Dakini Namaha. Just mentally. Solo mentalmente. Om Dakini Namaha. Om Dakini Namaha. It's time to release the mantra. Es el momento de dejar ir el mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Tómate el tiempo para reposar, inhalando y exhalando lentamente. Cuando te sientas listo, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. My life energy protects and secures me. My life energy protects and secures me. My life energy protects and secures me. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento. Mi energía vital me protege y me tranquiliza. Mi energía vital me protege y me tranquiliza. Mi energía vital me protege y me tranquiliza. To keep the flow of security activated, take some time to consider which activities you engage in today that are inside your comfort zone and which are outside your comfort zone. With each one, feel the difference, and at the first sign of discomfort in any situation, take a moment to return to the feeling of being secure and safe. Para mantener la activación del flujo de la seguridad, tómate el tiempo hoy para reflexionar en qué actividades te ocupas que te mantienen dentro de tu zona de confort y cuáles están fuera de tu zona de confort. Para cada una, siente la diferencia y a la primera señal de incomodidad en cada situación, tómate un momento para volver a la situación de sentirte a salvo y seguro. Imagine your sense of security and adaptability growing stronger and bigger until it encompasses the discomfort entirely. Envision the first chakra fully activated so that every daily activity will be within your comfort zone. The more you open to the flow of this wise energy, the more it will come to your aid. Imagina que tu sensación de seguridad y adaptabilidad está creciendo cada vez más y se hace lo suficientemente fuerte para cubrir la sensación de incomodidad. Visualiza el primer chakra completamente activado, de manera que cada una de las actividades del día a día estará en el interior de la zona de confort. Cuanto más te abras al flujo de esta sabia energía, más llegará en tu ayuda. Namaste.